Buenas tardes, antes que nada. Y bueno, hoy en la ciudad de Tatalqué se realizó la primera jornada regional de presupuesto participativo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Se realizó en el Consejo de Seriedad, que pertenece a la Municipalidad de Tatalqué. Y bueno, en la apertura, las palabras estuvieron de bienvenida, estuvieron a cargo del Intendente Municipal, Gustavo Cocconi, también estuvo presente el Secretario de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el doctor Oscar González. Y bueno, después, en el primer panel se hizo la presentación de la Red Argentina de Presupuestos Participativos, donde estuvo el licenciado Pablo Caruso, que es el responsable del proyecto de presupuesto participativo, la licenciada Noelia Link, que es la asesora de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, y el señor Diego Bedarracat, que es el presidente de la Red Argentina de Presupuesto Participativo y es el director del presupuesto de la Municipalidad de Córdoba. A la tarde hubo una exposición de las experiencias de los presupuestos participativos que pertenecen a los distritos de la provincia de Buenos Aires. Estuvo el licenciado Gonzalo Cancela, que es el director de Organización y Participación Comunitaria de la Municipalidad de Morón. Es un referente del espacio de Encuentro de Democracia y Equidad, que es el espacio político del diputado nacional Martín Sabatella. Y también estuvo Marcelo Pazca, que es director ejecutivo de la Municipalidad de La Costa, y el licenciado Alejandro López Acoto, que es de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Una jornada en sí de concientización y presentación del presupuesto participativo como herramienta de democracia directa. María Luján, consultarte, porque justamente para que la gente de La Barría y también la de Tapalqué lo pueda llegar a conocer, básicamente porque es muy largo y podríamos hablar de modernización del Estado, pero ¿en qué consiste el presupuesto participativo en una que cómo se puede implementar en una localidad? Mira, el presupuesto participativo es una herramienta de democracia directa. Nosotros hablamos de el presupuesto como herramienta que contribuye a la democratización de la relación entre el Estado, ya sea nacional, municipal o provincial, y la sociedad. Nosotros hablamos que el presupuesto es una herramienta que complementa la democracia directa, es un canal directo de participación de la comunidad voluntaria, permanente, universal, donde la comunidad, junto con el gobierno, delibera y decide cuáles son las políticas públicas que se deben implementar en la comunidad con el presupuesto del Estado. Es decir, los vecinos, a través de diferentes formas de participación, ya sea asambleas, reuniones barriales, cabildos, como se les suele llamar, participan y deliberan acerca de cuáles son las prioridades de esa comunidad y cómo el Estado debe aplicar el presupuesto en esas necesidades. Es decir, cómo se distribuye el dinero municipal en base a lo que los vecinos priorizan. Claro, ¿qué obras son las que se van a hacer, a dónde va a ir destinado para gastos corrientes en determinados sectores, todos los detalles de un presupuesto? Por lo general, casi siempre apunta a lo que es obra pública. Ahora se está viendo una modalidad donde se está aplicando en aquellos proyectos socioculturales y también de microemprendimiento. En realidad, esto es lo que promueve en sí la redistribución de los recursos públicos hacia los sectores sociales más necesitados, sobre todo. Además de favorecer, obviamente, la construcción de una ciudadanía más participativa, solidaria, tolerante y crítica. Bien, María Luján, consultate, ¿cuántas experiencias en este momento en el país hay en marcha con respecto al presupuesto participativo y qué resultado han tenido ya para finalizar? Mira, el país en la actualidad hay 32 experiencias en el presupuesto participativo, donde 23 son de la provincia de Buenos Aires. Podemos aclarar que el presupuesto participativo aparece en la Argentina después de la crisis socioeconómica y política institucional del 2001, como un modo de construir, ya sea en lo local, en lo nacional y en lo provincial, entre el Estado y la sociedad. Es decir, profundizar y reparar el daño institucional que se había provocado. Hasta ahora las experiencias son variadas y muy ricas. El presupuesto participativo nunca es el mismo en cada localidad, cada una es la realidad del lugar. Pero bueno, hay bastante experiencia, La idea es que, bueno, esto se difunda, la sociedad se concientice, tiene que participar, y también los gobernantes, porque esto, más allá de que es de participación democrática y toda la voluntad que la ciudadanía pueda poner, requiere fundamentalmente de una decisión política de los gobernantes, de los intendentes o de los gobernadores que apliquen, por supuesto. Esto es democratizar el poder. Uh-huh. Y a veces no muchos gobernantes están de acuerdo. Pero bueno, creo que como a los gobernantes los legitima, porque cuando uno realiza la obra, se legitima realmente lo que decide el pueblo. Yo creo que es la única manera donde se demuestra que el gobernante es el verdadero representante de la comunidad, porque está haciendo lo que la comunidad eligió en algún momento y votó en las asambleas. Perfecto, María Luján, bueno, muchísimos son los detalles en los que podríamos seguir. Seguramente alguna vez nos volveremos a comunicar para ver si aquí en Olavarría, no en la ciudad de Olavarría precisamente, porque las características de las comunidades es que deben ser quizá un poco más pequeñas, ya que aquí habría que tomar muchas decisiones. Entonces, bueno, pero seguramente nos volveremos a comunicar a ver cuáles localidades del distrito pueden ser plausibles de que se pueda aplicar justamente el presupuesto participativo. Para terminar, te comento que por ahí no solo son en localidades pequeñas. Córdoba hoy es una de las ciudades más grandes en el interior donde se ha aplicado el presupuesto participativo y la verdad están haciendo un trabajo espectacular. También así Corrientes, Resistencia en Chaco, Rosario, Santa Fe, Reconquista. Y bueno, por ahí comentarte que este proyecto lo estamos trabajando con un marco institucional de este gobierno nacional dentro de la jefatura de gabinete. Dentro de la jefatura de gabinete y el Ministerio del Interior se ha generado una propuesta, un proyecto para trabajar, donde lo que tratamos de hacer es que desde el Estado Nacional se distribuya una porción del presupuesto nacional que se destine para dar herramientas a los municipios para que puedan aplicar el presupuesto participativo.